And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. Pues ahí estaba, por fin, DiCaprio subiendo al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles el pasado 28 de febrero para recoger su primer Oscar. Su primer Oscar después de 5 nominaciones, lo recogía de la mano de Julianne Moore. El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, quedará para siempre como esa película que le dio, por fin, el Oscar a DiCaprio. Después de años y años de peticiones y de una carrera casi a contrarreloj para ver cuándo conseguía su Oscar, pues ya ha llegado, ya está aquí. Y precisamente Leonardo DiCaprio y los Oscars serán los protagonistas de este nuevo podcast que estrenamos hoy. Play, bienvenidos a todos. Bienvenidos a Play, es un nuevo podcast de cine y cultura pop que estrenamos desde el blog El Condensador de Fluzo. Mi nombre es Ignacio Montalvo. Soy redactor en Fotogramas y editor del blog, y nos lanzamos un poco a esta nueva aventura radiofónica, pues para compartir un poco nuestros gustos sobre cine, sobre series, sobre música, documentales, sobre libros, analizando, debatiendo, una tertulia entre amigos. Así que nada, vamos a meternos ya de lleno en los contenidos de este primer programa. En el primer bloque hablaremos de la carrera de Leonardo DiCaprio, comentaremos un poco su filmografía más destacada, por supuesto comentaremos y valoraremos su reciente Oscar por El Renacido, si es merecido o no, qué películas nos gustan, qué no nos gusta, cómo ha ido evolucionando DiCaprio como actor a lo largo de estos años, su época pre-Titanic, su etapa post-Titanic, sus años con Scorsese, sus últimos años con Django, con El Lobo, ahora con El Renacido. Y también comentaremos de qué camino nos gustaría que tomara DiCaprio en su carrera después de haber ganado el Oscar. Esta será un poco la primera parte del programa. Ya en el segundo bloque nos meteremos a fondo a comentar los Oscar, hablaremos de la gala, qué nos pareció el monólogo de Chris Rock y toda la presentación, qué nos pareció los premiados, Spotlight mejor película, Iñárritu mejor director, y en definitiva comentar un poco qué nos ha parecido la gala en general, qué destacaríamos de los premiados, también de los no premiados, qué películas o qué actores hubiéramos incluido en la lista de nominados. Un poco conversar sobre los Oscar. Y para terminar el podcast cerraremos con dos secciones que serán un fijo a partir de ahora en cada podcast. La primera sección la hemos llamado Cosas que no queremos compartir con nadie, una sección en la que cada uno iremos hablando de esas películas, series, libros o canciones que nos han hecho felices en la última semana. Y la segunda y última sección será un jukebox musical en la que cada semana uno de nosotros cerrará musicalmente el podcast con un tema que haya elegido y que servirá un poco para cerrar el lo que es el podcast. Estos serán los contenidos de este primer podcast de Play, así que nada, bienvenidos y arrancamos. Bueno, pues ya estamos aquí por fin todos. Vamos a empezar el programa. Antes de nada, vamos con las presentaciones. Jackson, bienvenido. Hola, encantado. Bueno, Jackson escribe en la revista Endavant y participa en el podcast Sospitosos de Cataluña. ¿Es así? Sí, exacto, es así. Todo correcto, ¿no? Sí, todo correcto. Pues nada, bienvenido y nada, Jackson será uno de nuestros colaboradores, o sea que bienvenido. Bueno, el siguiente es Rico, Carlos Rico. Carlos, Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rico escribe en su blog personal de cine, Kinocine, y también escribe en la revista de cine Magazine, terminado en ING. Bueno, el siguiente, el tercero en discordia, Guardián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado de formar parte de este podcast. Guardián Holden Caulfield, como queráis llamarle, escribe en Hometown, en el blog de Manual de un Buen Vividor, y nada, será también uno de nuestros colaboradores habituales del podcast, así que bienvenidos a los tres. Bueno, vamos a empezar a hablar de un poco de lo que vamos a tratar, de Leonardo DiCaprio, el Oscar, el reciente Oscar por El Renacido, por fin lo ha conseguido después de 5 nominaciones. Yo quería comenzar un poco con esta pregunta. ¿Merecía DiCaprio el Oscar por El Renacido? Guardián. Pues la verdad yo estaba bastante encantado con que haya ganado el Oscar, porque creo que DiCaprio es uno de esos actores que siempre me apetece ver en el cine y que creo que pues sus películas merecen siempre la pena. Y yo creo que si se lo merecía, tal vez no sea la película en la que él más destaque o se lo merezca. Sí que creo que él está muy bien y también tiene parte de mérito sus expresiones faciales y sus gruñidos y todo esto. Esa capacidad para transmitir sufrimiento creo que se está un poco infravalorando, porque no es todo hablar y tener un guión bueno y ser bueno con las líneas, sino creo que también tiene mucho mérito que sea creíble este sufrimiento, que sí que consigue transmitir perfectamente durante la película. Y sí, yo creo que se lo merece, vamos, sin nadie para decir que DiCaprio no se merece un Oscar por una interpretación así. Y yo estoy encantado que lo haya ganado, la verdad. Es un poco mainstream decirlo hoy en día, pero vamos, yo soy Team DiCaprio a muerte. No sé vosotros qué pensáis. Bueno, yo más o menos estoy de acuerdo con Guardián. No creo que sea su mejor interpretación, pero está claro que Iñárritu le dio papel para que se luciera y para mí lo hace. No tanto como Jordan Belfort de El Lobo de Wall Street, pero es que es una interpretación muy física y el tío lo da todo. Y que aparte, ni que sea por carrera, merecía este Oscar. Era el momento, no tenía ningún competidor así que dijeras que se lo pudiera quitar. Y es que era el año, o sea, era el año, se lo merece, ni que no sea por este papel, por su carrera. Team DiCaprio siempre. Rico, tú Team DiCaprio, Team Fassbender, Team Cranston, Team Jen. Yo un poco en la línea de Jackson, creo que sin ser quizá el mejor papel de su carrera, sí que es un papel que tiene méritos suficientes como para llevarse el Oscar, y además creo que se han dado las circunstancias idóneas para que esto sucediese, porque por ejemplo con en el año 2010, que creo que fue uno de sus papeles más destacados, en el 2013 con el lobo de Wall Street, la competencia era atroz. Matthew McConaughey ahí estuvo muy fuerte y me parece que, pues bueno, este año las circunstancias han sido más propensas a que se lo llevara. No quiero desmerecer al resto de candidatos, porque Fassbender me parece que hace un papelón en Steve Jobs, pero sí, del todo merecido. Yo me parece irreprochable que se lo haya llevado, desde luego. Yo, por ejemplo, sí que creo que tienen, y me gusta que tengan como ese toque como acumulativo, digamos, que efectivamente, como dice Rico, si un año, por lo que sea, este actor no lo gana porque la competencia es brutal, sí que creo que a lo mejor como que ha ganado un cuarto de Oscar ya y que sí que merece la pena que se tenga en cuenta posteriori, que es lo que yo creo que ha pasado, por ejemplo, con sí. Brie Larson, que tal vez sí. Está muy bien, pero tal vez pocos en su vida. Está por en esta Short Term 12, que creo que está fenomenal, y no lo ganó ni nada. Pero sí creo que premian como un poco una trayectoria o una carrera, en cierta forma. Se te oye un poquito entrecortado, Guardiana, si sí. Puedes. Sí. Se te está oyendo un poco entrecortado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no es su mejor interpretación la de DiCaprio en El Renacido, y creo que estamos de acuerdo en que el año era el año del lobo, ¿no? Pero sí que es verdad que con la competencia que tenía, sobre todo con Matthew, pues sí que... Pero al final, yo me pregunto alguna vez si, lo que decís, si se premia a los Oscar a los actores por acumulación... Bueno, que como dice Guardián, pues has ganado un cuarto de Oscar por X nominaciones y luego ya pues llega un año en el que no tienes una competencia bastante, bastante fuerte y al final pues acabas ganándolo, o se premia eso por acumulación, se premia por la carrera, la interpretación, por al final un poco el Oscar de este DiCaprio también es un Oscar a toda la carrera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el año pasado lo vimos con Julianne Moore, que ganó también por Siempre Alice, que sí, que está muy bien. Pero no, tampoco es su mejor papel. Pero también, como tuvo un montón de nominaciones años anteriores y no ganó, pues se lo dieron ese año porque era el candidato más claro. Y sí, yo creo que los Oscars premian por acumulación. Lamentablemente a Stallone no se lo han dado, pero bueno. Pero sí, es que es lo que. Vaya carita se le quedó, al pobre. Hombre, pero es que fue también injusto, pero bueno, eso luego ya entraré un luego poco más a fondo. Sí, pero que aparte, que es que DiCaprio lleva, se puede decir que desde Titanic, es un tío que lleva una carrera fantástica y que ha buscado siempre papeles que sean difíciles y que le permitan mejorar mucho a nivel actoral, y claro, ya se nota, es que se nota mucho, y por eso es muy merecido, por un tío que podría haber hecho 40.000 blockbusters, y ha preferido trabajar con directores consolidados pues para mejorar su carrera. Y ahí está el resultado. O sea, vosotros, a colación un poco de lo que dices, pues, ¿vosotros creéis que DiCaprio opta por una vía fácil, una vía difícil a la hora de enfocar su carrera? O sea, yo soy partidario de que sí que es verdad que las interpretaciones que ha hecho, los papeles que ha elegido, no son nada fáciles. O sea, son. A pesar de haber trabajado con grandes directores, sobre todo con Scorsese en muchas películas, y bueno, también he trabajado con Spielberg, con Nolan, ahora con Iñárritu, con Ridley Scott, son grandes directores y al final eso te asegura unos proyectos con una base bastante sólida, pero luego si tú analizas los papeles que ha ido interpretando, son muy, muy, muy jodidos. Y yo no creo que haya, vamos, mi punto de vista es que no creo que haya tomado la vía fácil a pesar de haber trabajado con estos directores. Es más, creo que los proyectos que los ha elegido se los ha preparado muy, muy, muy bien y ha ido creciendo con los años como actor. Yo sí, pienso yo estoy... que no. Sí, sí, habla. No, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que, aunque pueda parecer que siempre busca el papel estrella o el que le vaya a dar más posibilidades para un Oscar, creo que tiene mucho mérito siempre apostar por un proyecto exigente con estos directores, porque siempre vas a estar como en el ojo del huracán y siempre te van a exigir un nivel altísimo. Y además creo que generalmente casi siempre ha cumplido con nota sus proyectos. E incluso cuando no ha sido así, como que siempre suena un poco a excepción o batacazo, y creo que es muy complicado siempre poder estar a la altura. Es que además estamos hablando de un actor que, un poco, como decía Jackson, desde Titanic, incluso antes, también tiene, luego repasaremos un poco los papeles que tiene en su época pre-Titanic, pero no baja del 7, del 8, o sea, no baja del 7 prácticamente, ¿no? En casi toda su carrera. Es lo que dices tú, yo no recuerdo un papel en el que estuviera mal. De hecho, yo recuerdo cuando se estrenó La Playa. Era adolescente, o sea, tampoco leía muchas filas y tal, pero recuerdo que le pegaban muchos palos y cuando vi la película dije, pues no sé, está digno, o sea, es que está bien, ¿sabes? Aparte era una película difícil, venía de Danny Boyle, que venía de Trainspotting, también se la esperaba mucho, era su primer papel tras Titanic, y dices, y el tío estuvo muy digno y la verdad es que le dieron palos. Y yo creo que muchas veces será juzgado por Titanic, básicamente, por ser una cara bonita y porque mucha gente no creía que este tío pudiera ser, que también le pasa a Brad Pitt, ¿eh? Exacto, estaba pensando lo mismo. Un gran actor, sí. Sí, pero que, como que parece que a veces está mal visto ser guapo y ser buen actor. Cuando no tiene nada que ver. Sí, parece que tengas que... compensar. Sí, tienes que compensar y justificar que no estás ahí por tu cara bonita. Es un poco... A mí me pasa eso siempre. Es de los pocos... Didi. Ah, no, que de hecho, que DiCaprio ha tenido para crenarse un poco, para que le tomaran en serio, porque ahora se ha tomado y tal, porque antes era hasta Trápame si puedes, tenía la típica cara de niño y luego pues se fue dejando un poco y ha sido cuando le han empezado a tomar en serio. Se le fue ensanchando la cara también un poco más, ¿no? Si tú ves alguna imagen de DiCaprio el 2000, 2001, no tenía nada que ver la cara que tiene ahora. Se fue, no digo que fuera engordando, pero sí que se le fue engan. Aparte fue madurando, fue creciendo. La buena vida, las modelos, también ayuda. La buena eso. Vida, hombre. No, pero aún así es un tío que siempre piensas, ¿este tío qué edad tiene? Porque como que parece que se ha quedado ahí como en el limbo, entre que tampoco, o sea, entre que tiene cara un poco de joven, de niño, y todo esto, como que la edad y tal, es un tío difícil de meter en un rango de edad, claro, yo no sé si tiene 40, 45, sí. No sé. Hablando un poco de Titanic, ¿vosotros creéis que, bueno, a ver, es una obviedad que Titanic le benefició, porque al final es lo que le dio el salto a la fama, se convirtió en un ídolo adolescente, Bueno, ¿quién no vio esas carpetas forradas con su cara en millones de niñas en las clases de todo el mundo? Pero Pero eso es una eso, obviedad. perdona, que interrumpa, eso es muy loco. Lo piensas ahora, sin internet y sin nada de eso, que en mi colegio de Santander las niñas llevan la carpeta de DiCaprio y también en el colegio de Minnesota o en vuestros colegios, En todo sin el mundo, en todo internet el y sin mundo. nada, que todo el mundo se pusiera como de acuerdo, se pusiera tan de moda este chico sin las vías de comunicación que tenemos ahora, sin Facebook y sin Sí. nada, parece como muy loco toda la idea, pensarlo. Digamos que Sí, tú. fue un poco el Justin Bieber de la era pre-internet, ¿no? El DiCaprio en esa época, ese adolescente ídolo juvenil de masas. Pero Totalmente. lo que os quería decir, Titanic, es una vida que le favoreció y le benefició, sobre todo también en su, pues, para ser conocido, pero también, ¿no creéis que le pudo perjudicar por ese hándicap que hemos hablado de bueno, que al final todo el mundo le veía como Jack del de Titanic, como este niño adolescente, este niño guaperas que no era capaz de salir de ahí? Sí, yo creo un Sí. poco que fue un arma de doble filo, ¿no? Para él, en un sentido le lanzó un poco al estrellato mundial, no sé si al estrellato, pero a un reconocimiento mundial, desde luego. Pero por otro, le supuso una losa que le ha costado quitarse a lo largo de los últimos años, que ya trabajando con los mejores directores y demás, sí que ha podido por fin demostrar el buen actor que es, pero que mucha gente le seguía relacionando con esa cara bonita que le ha costado mucho trabajo quitarse, yo creo. O sea que por esa parte le ha beneficiado y le ha perjudicado, pero es difícil, sí, decirlo en ese sentido, yo creo. Jackson, ¿ibas a decir algo? Sí, no, y que nadie recuerda que antes de Titanic había participado aquí en A Silver Grey. En Diario de un Rebelde, que son películas difíciles, Romeo y Julieta, una Sí. película, verdad, yo la odio, no me gusta nada, pero hay que reconocer que el tío hace fantásticamente. La Y habitación de que, Marvin también. exacto, sí, mira, de este chico, quiero decir, que era un tío que tampoco hacía Papelones, ¿eh? películas, que no hizo, yo qué sé, American Pie. Sí. No, no, y papelones, sobre todo en Aquí nada Gilbert Grape. Que está fantástico, yo creo, ¿no? Interpretando a ese chaval con discapacidad mental, está. Vamos, le valió su primera nominación al Oscar y está, vamos, está espectacular, espectacular, la verdad. O sea, se ve que era un actor, vamos, un muy buen actor. De hecho, los compañeros de reparto suyos lo decían y se quedaban impresionados, pero claro, es verdad, luego llega lo de Titanic y parece que eso es lo que decíamos, que si al final te conviertes un poco en ídolo juvenil, mundial, pues al final eso es un poco hándicap también, ¿no? Y de hecho, fue reconocido por el público, pero por la crítica tampoco, no fue ni nominado al Oscar, creo recordar. Creo que Kate Winslet sí fue nominada por Titanic. Sí, se lo llevó. Lo No, nominaron se, no. todos, excepto DiCaprio. 14 nominaciones, DiCaprio no estaba. Dices, es que es Si no absurdo. recuerdo mal, 14 nominaciones y Sí. ninguna para. ¿Pero Kate Winslet se le llevó por Titanic? Creo que sí, que se lo No, llevó. no, no, no. Kate Winslet no se lo llevó hasta The Reader, creo. Hasta The Reader, ¿no? ¿O Sí. Revolutionary Road fue o The Reader? The Reader. Era el The mismo año, Reader. pero se lo llevó por Ah, The The Reader. Reader era cierto, cierto. Sí, es verdad, que ganó 2 Globos de Oro, creo, ¿no? Ese Sí. mismo año. Sí. Pero Titanic ganó Bueno. 11 premios, 11 de 14, pero nada de actores. Y DiCaprio ni nominado. No, no, Y no. en aquí ama Gilbert Grape, que perdió contra Tommy Lee Jones por El Fugitivo, que yo, sinceramente, se lo hubiera dado a DiCaprio. O sea, se lo hubiera dado a DiCaprio por ese papel y nos hubiéramos ahorrado años y años y años y años de memes de DiCaprio pidiendo el Oscar, ¿no? O sea, imagínate el primer papel nominado actor de reparto, bueno, uno de sus primeros papeles en el 93, le das el Oscar a DiCaprio y ya te ahorras 20 años de memes. Sí, posiblemente. No, pero el tema de los memes se le ha hecho bola, pero tampoco, yo creo que es bastante reciente la broma esta, digamos, recurrente. Yo creo que ha sido a raíz de lo de Wall Street, que efectivamente está muy bien, y él además como que parece que lo da todo para ganar el Oscar, y cuando ya no se lo dan, ahí ya creo que fue cuando empezó a desarrollarse esta broma de ya de forma desesperada, como que yo, por eso era dárselo con The Revenant o se iba a volver insoportable el nivel de memes y de bromas al respecto. Y de Pero hecho, tú. de hecho todavía sigue habiendo memes. O sea, una vez que DiCaprio ya gana el Oscar, y yo desde el blog también he sido partícipe, Es porque se había algún meme, pero es que sigue habiendo memes ahora de DiCaprio con el Oscar. O sea, antes había memes de DiCaprio buscando el Oscar y ahora hay memes de DiCaprio con el Oscar. Entonces es un poco un círculo ahí y que no salimos. Pero vosotros fijaos en el fanatismo que hay por DiCaprio. O sea, porque ya no solo la gente que está, somos más cinéfilos, digamos, pero es que la gente de la calle normal, que ve una peli cada, yo qué sé, cada una peli al mes o algo, y va al cine cada 6 meses, te preguntan que si DiCaprio va a ganar el Oscar este año. Es como, hay una especie de fanatismo de decir, todo el mundo quiere ganar a DiCaprio. Es como, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? La gente normal está obsesionada también, no sé. En mi familia me decían, bueno, pero va a ganar, pero este año lo gana DiCaprio. Sí. Y digo, o sea, tíos míos que hacía años que no iban al cine, pero va a ganar a DiCaprio. Es como que también forman un poco parte de, yo creo que ese Team DiCaprio es un Team DiCaprio mundial, ¿no? Que digamos que todos deseábamos por fin que ganara el Oscar ya de una vez. Es que Titanic fue lo que el viento se llevó de nuestra época, y claro, y es una película que ha visto todo el mundo. Es que, por eso, es un tío que lo tienes ya muy... ¿Qué os parece? ¿Creéis que el tiempo la ha respetado bien? Por ejemplo, yo otro día pillé un trozo en la televisión y creo que tiene un toque un poco ligeramente ya hortera, o no sé cómo decirlo, que como que el tiempo no la ha respetado tan bien. Aparte de todo el debate ese de si DiCaprio se pudo haber salvado o no, si hubiera hecho hueco en el tablón de madera. Que es bastante, me parece bastante, un fallo bastante importante, un agujero bastante importante en el... No, pero, en el pero hueco pues, tenía, es que es el problema, ese es el problema de mucha gente, hueco tenía. Es el peso, dices. Exacto, el peso, el problema era de peso, pero hueco sí que había. Sí, pero tampoco lo intentaron, ¿eh? Lo que pasa es que en esa época Kate Winslet estaba un poquito enredita en carnes y igual pues... Vaya palo a Kate Winslet gratuito de repente. No, pero... Muy gratuito, sí. He de decir que ha mejorado con los años, que también lo puse el otro día en el blog y me criticaron porque subí una foto, se le veía en los Oscars a Kate Winslet y a DiCaprio la alfombra roja, y la foto anterior era de ellos dos en, creo que era la alfombra roja en los Globos de Oro, justo después de Titanic, y a mejor, y puse, Kate Winslet ha mejorado una barbaridad, e incluso hasta te criticaban por eso, decía, pero Kate Winslet en esa época también estaba bien, y pues sí, no digo que si era una tía súper guapa y tal, pero es que es verdad que los dos han mejorado muchísimo, yo creo que más ella que él, pero... Sí. Hubo un momento, no sé en qué época, que me parecía extrañísimo que estos dos hubieran sido como pareja en el cine, porque hubo un momento en el que parecía, entre que DiCaprio parecía no envejecer, y Kate Winslet parecía un poco más madre ya, que hubo como un desfase, y me quedé alucinado. Digo, estos dos parejas en Titanic, se me hacía rarísimo. Y ahora, a mí Kate Winslet, el otro día la vi estupenda, no sé, unas fotos en no sé qué premio era o tal, está estupenda. Lleva ya un tiempo en las galas que está, en las marrocas, que está muy bien Kate Winslet. De hecho, también recibí críticas por colgar la foto, la misma foto que tú, el antes y el después, y a ver, no son críticas, simplemente estás diciendo que una persona ha mejorado, ya está. Es que, a ver, es obvio, aparte también en la vestimenta, en todo, está más guapa, está más radiante. Además, es una gran actriz, sigo diciendo que para mí es la mejor actriz ahora mismo joven. Joven, te quiero decir, menor de 50. Sí. Y es una actriz fantástica y está guapísima, y ojalá de aquí 10 años acaben juntos, porque sería lo perfecto. Jackie Rose en la vida real. Y respecto a lo que decías de Titanic, si mejora o no, decía Guardián, ahí si envejece mal, yo creo que un poco sí. También porque lo piensas ahí, dices, el malo era Billy Zane, que Billy Zane ahora está en subproductos de videoclub de estos chungos rollo Steven Seagal. Sí. Pero y tiene cosas que fallan mucho, pero igualmente es una película muy emocionante, aunque sepas lo que pasa, que te hace llorar, te hace reír. Las 3 horas pasan volando. De hecho, me gusta más la hora y media previa al hundimiento que el hundimiento mismo. Y una película se hunde. Cuidado con los spoilers. Sí. Cuidado con los spoilers. Eso lo han pasado 20 años. Vamos a repasar. Vamos a repasar un poco la época. Perdona, dicha No, cuando ves la escena que Kate está con el pito silbando para que la venga un bote a buscarla, eso sigue teniendo los pelos como escarpias. Es que la veías 15, 20 veces o la veías. Es que es Chaxo, pero el programa especial de Kate Winslet lo haremos dentro de un par de semanas. Ah, vale. Vamos a centrarnos en DiCaprio, por favor, que te veo que estás muy con tu Kate. Vamos a hablar de la etapa post-Titanic. Vamos a hablar de la etapa post-Titanic de DiCaprio. Bueno, su siguiente papel, el más inmediato, fue El hombre de la máscara de hierro en el 98. que interpretaba al rey, creo que era el rey Luis XVI o Luis 14. XV, Luis XIV, ¿no? Y bueno, y a su hermano gemelo, un gran papel, a pesar de que la película no es gran cosa. A mí la película me emocionó en su época y me gustó, pero un gran papel, otra vez, además, con la dificultad de hacer de dos personajes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, mirad que fue la película, recuerdo que Titanic se estrenó en enero, en España hablo, ¿eh? Y este en abril, El hombre de la máscara de hierro, fue la película que le quitó el número uno a Titanic después de porrón de semanas el número uno. Y la película sí es un poco kitsch, la ves ahora y dices, madre mía, el John Malkovich, Gerard Depardieu, Gerard de Mosqueterro, madre mía, qué mal está la cosa. Pero la película es muy, yo creo que pasa bien. También tienes que verla como diciendo, en el contexto de la época que era un poco kitsch, era la época showgirl, ¿sabes? Un poco así, tiene un poco solterilla, pero la película está bien, es entretenida y él está bien en los dos papeles, evidentemente. Sí, sí, sí. Luego, bueno, luego llega la playa con Danny Boyle en el año 2000. Bueno, quizás uno de sus papeles menos brillantes, pero no un mal papel, ¿no? Ayer estuve en una cena y precisamente estaban criticando La playa. Y yo creo que es un poco lo que decíais antes, que como que a uno se le perdonaba ser una cara bonita de Hollywood, y La playa es una película además que yo creo que se vendió de forma un poco, quisieron aprovechar, al menos en España, quisieron aprovechar el tirón de Titanic, y la gente cuando fue al cine se esperaba otra cosa diferente, esperándose, pues no sé, a lo mejor a DiCaprio sin camisa todo el día. Un spin-off de Titanic, ¿no? Sí, un spin-off de Titanic, como si hubiera llegado a la playa realmente. Y la gente pues no entendió el concepto y ni el rollo tal vez de Boyle, pero creo que sí que luego es una película que la gente la ha tenido más en consideración, y me parece muy original la idea y bastante, a mí me gustó, yo la recuerdo ha mejorado, como... Ha mejorado con los años, ¿no? También la película. Sí, yo creo que es una idea diferente, sí, me gusta. A mí me gusta hasta que llegan a la playa, hablando mal, hasta que sale Tilda Swinton. A partir de ahí ya es un poco trippy, pero la primera hora me gusta bastante. Spoiler otra vez. Bueno, sí. Ahí yo tengo un buen recuerdo del principio, que es como muy misterioso, cuando se encuentra la habitación en un hotel con el tío este de... ¿Cómo se llama? El actor que se llama Lucas, ¿no? Guillón Canet, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Y creo que esa parte como que me encantó. Y ya estoy con Jackson, que luego pues, se desinfla más, pero no sé, parece una película arriesgada, original e interesante. Yo bueno, coincido con Guardián en que la gente iba con un prejuicio al cine que luego quizás no respondió a sus a la idea un poco que llevaba de antemano. Entonces, DiCaprio seguía arrastrando un poco la cara bonita solo 2 años, creo, 3 años después fue de Titanic y la gente pues como no satisfizo sus prejuicios previos, pues nada, se fue un poco desilusionada con esa película, pero creo que con los años sí que la gente ha sabido ver que tenía... ¿Sabéis con qué pasó algo muy parecido? Otro día estaba leyendo al respecto con la de Jim Carrey de Un loco a domicilio. No, sí, Un loco a domicilio se llama, ¿no? O El loco del cable, esta. Yo me lo sé en inglés. Esta, que otro día estaba leyendo que vendieron la película de una forma, tanto, o sea, también en Estados Unidos, que era una comedia muy oscura y muy... unas ideas bastante locas, que la gente no entendió, que estaba hecha por Apatow, Ben Stiller y por Jim Carrey, y la gente estaba convencida de ir a ver la nueva película de Ace Ventura, y la vendieron así, y se dieron un batacazo, pero histórico. Es que ese es un poco el problema que yo he visto a la carrera de DiCaprio, un poco también enlazándolo con lo que acabas de decir, que se empezó a vender después con Titanic, ¿no? El DiCaprio de Titanic, Jack, un poco Jack, ¿no? Porque al final todo se conocía también como Jack. Era DiCaprio, pero también era Jack y Rose. Y ese es el problema un poco, que con el paso de los años DiCaprio se ha empezado a quitar esa losa de que la gente no viera en pantalla solo a DiCaprio, sino que viera al personaje que interpreta, al papel que está haciendo, al aviador del aviador, al loco de Shutter Island, al Jordan Belfort de Love on Wall Street, al terrateniente, no me acuerdo ahora mismo el nombre, en Django, que hace un papelón también. Pero sí que es verdad que esa losa que ha ido arrastrando DiCaprio le ha costado mucho desprenderse de ella con el paso de los años, ¿no? Sí, pero por lo que decimos, son los prejuicios de la gente que a veces es un poco alzas a un ídolo y después tienes que verlo caer como sea. Y sí, pero bueno, por suerte, mira, es lo que decimos, ha sabido sobreponerse y ahí está. Bueno, lo he dicho antes y ahí están los resultados. Sí. Bueno, yo sí, si lo ha hecho a raíz de eso, ha trabajado con los mejores por eso, yo estoy completamente contento con esa decisión. Y para quitarse esa losa ha decidido trabajar con los mejores, que creo que es lo que está haciendo. Yo me doy con un canto, vamos, no tengo nada que reprocharle en ese sentido. Y también hay que decir que no es que él decida trabajar con los mejores, es que los mejores quieren trabajar con Claro, él. claro, claro. Que por algo será, o sea, seguramente debe ser un tío súper profesional, que llega a la hora al set, trabaja las horas que haga falta, no da ningún problema. Que después en la vida real es un tío solamente raro del que no sabemos nada, si te fijas. Sabemos, bueno, que bueno, de vez en cuando, cada 2x3 está con una modelo diferente, pero no sabemos nada más de él. Pero el tío tiene que ser un profesional como la copa de un pino, porque si no, directores así no querían trabajar con él. Y tíos metódicos que graban en 35 días como Eastwood, por ejemplo. O Scorsese, 5 veces con él, ¿sabes? Que dices, madre mía. ¿En qué momento vosotros creéis que dio ese paso de dejar de ser el Leonardo DiCaprio de siempre y empezar a ser, digamos, reconocido como un actor, un gran actor? Aunque siempre ha sido un gran actor y, bueno, en Gangs of New York hace un papel bastante interesante, en El Aviador, que fue su segunda nominación al Oscar, bueno, Infiltrados, Shutter Island. Pero ¿en qué momento? Yo diría que fue un poco a partir de Django, cuando realmente el DiCaprio se soltó esa losa que tenía y empezó a hacer grandes, grandes papeles. A partir de Django, luego El Lobo, ahora con The Revenant. Yo creo que fue con Atrápame si puedes, que además me gusta mucho y creo que es un papel suyo un poco infravalorado, porque quizá no es el más apabullante en cuanto a que no se disfraza de nada, digamos, o que interpreta algo muy extraño ni extravagante, siendo un personaje fascinante el que interpreta. Pero ahí yo creo que como de repente trabajó con Spielberg y ya de repente la gente empezó a ver como que era algo, su modus operandi, ¿no? Trabajar con grandes directores y que todos contaban con él y que realmente era capaz de hacer sombra a otros grandes actores como Tom Hanks o, vamos, o cualquiera otro con los que estaba en pantalla. Y ahí creo que, como que yo tengo la sensación de que ahí como que se empezó a ganar el respeto de la gente. Sí, yo estoy de acuerdo con un guardián. Creo que también fue en Atrápame si puedes, porque para mí, viniendo, trabajando con Tom Hanks y que en el fondo te lo comas, aunque Tom Hanks siempre está bien, es que eso ya demuestra que aquí hay un actor, ¿sabes? Y para mí, ya en aquella película no lo veías como Jack, vaya. Es que ni en Gangs of New York, que es un año anterior, tampoco lo veías como Jack. Yo creo que, sí, yo creo que entre Gangs of New York y Atrápame si puedes, que creo que tiene un año de diferencia, más o menos, 2002-2003, diría, Sí. ahí es donde pega el cambio, y luego ya. Yo también estoy ¿Me vais a con. dejar solo? ¿Me vais a dejar solo entonces? Yo creo que sí. Yo entré Atrápame si puedes, Gangs of New York, y luego ya creo que se consolidó sobre todo en El Aviador, que yo creo que es la primera película que debe. Ahí empezó a fraguarse un poco el actor que ha acabado siendo, y creo sinceramente que ahí se merecía el Oscar. También Jamie Foxx está muy bien en Ray, que creo que es el que se lo llevó ese año, en Ray Charles. Pero sí, empezó a fraguarse con Atrápame si puedes y Gangs of New York, como dicen Jackson y Guardián, pero creo que se consolida ya indudablemente en El Aviador, desde luego. Sobre Ha todo en la parte demostrado. final del aviador, ¿no? Cuando está Sí. ya metido en la locura. Sí. Y hubo un momento también en su carrera que yo empecé a temer que le pasara un poco lo mismo que ocurrió con esa sociedad de Tim Burton, Johnny Depp, por Johnny Depp de siempre trabajar con él y siempre como querer intentar el gol por la escuadra con algo muy demasiado, o sea, siempre demasiado, ir demasiado al límite en cuanto a disfraces, a no sé qué, a interpretar juegos. Extravagante, ¿no? Sí, exacto. Y tenía miedo que con Scorsese siempre quisieran buscar ya ese efecto, ese gol por la escuadra y tal. Pero luego sí que es verdad que ha conseguido, siendo como la niña bonita de Scorsese, siempre ha conseguido desmarcarse y conseguir trabajar con otros tíos igual de buenos o diferentes, con su propio lenguaje, con su propia forma de dirigir. Y ha conseguido esquivar esa peligrosa tendencia que muchos actores y directores tienden a tener de vez en cuando, como que se sienten cómodos y se aburguesan, digamos, en el modo de trabajar de tanto un director como de un actor, y como que creo que se acomodan en esa tendencia. Fue así un poco también como lo fue en los años 70, 80, el binomio De Niro Scorsese un poco en estos primeros 10 años del siglo XX, pues Scorsese y DiCaprio es un poco eso, ¿no? También que lo que tú dices, no ha sabido desligarse un poco de su persona y hacer papeles como hizo De Niro, Taxi Driver, Toro Salvaje, luego uno de los nuestros, bueno, papeles muy, muy específicos, muy característicos, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Ya llevan 5 colaboraciones, o sea que, y una sexta que preparan, creo que de momento sí. Prepara sin no hay fecha de estreno, pero creo que es una adaptación de la novela de David in the White City, que creo que hace DiCaprio va a interpretar a un asesino en serie, ¿no? Está basada en hechos reales. Sí, también llevan años, bueno, hay rumores de que quiere juntar a sus dos actores fetiche, De Niro y DiCaprio, junto con Al Pacino, Joe Pesci, que está retirado, pero seguramente volvería, para The Irishman, su última gran peli sobre la mafia. Que el proyecto lleva muchos años, yo estoy salivando para que se estrene de una vez, porque me encantaría verlo, porque Scorsese, por desgracia, es mayor ya. Y estaría bien poderlo ver, porque sería fantástico, vaya. El mundo necesita una nueva película de Joe Pesci, de mafioso, sí, sí. Loco, pirata. Claro. El mundo necesita a Joe Pesci otra vez. Exactamente. Yo, de hecho, hace poco, yo también me enteré, porque hace como un año o así, googleé por la vida de Joe Pesci, porque estaba desaparecido, digo, quiero ver, mi cuerpo pedía una película de Joe Pesci, dando miedo, como en esta escena famosa de uno de los nuestros, que se empieza a reír y produce auténtico pavor. Sí. Está muy mayor ya, Joe Pesci. Yo he visto alguna imagen y da bastante peña verle ya. Es que, de hecho, él era un gángster antes de ser actor, o sea, que en el fondo los papeles, claro, los clava por eso, porque sí bueno, en la película esta de Nesbitt, la de, ¿cómo se llamaba? Jersey Boys, de hecho sale, como su vida un poco como gángster, agente musical, te lo tiran ahí, de hecho, vaya. Bueno, al principio os he preguntado si el Oscar de DiCaprio por The Revenant era merecido, ¿no? O bueno, o si creíais que era su mejor interpretación. Creo que todos hemos estado de acuerdo en que no, que se lo hubiéramos dado por otros papeles. Yo os quiero preguntar cuáles son, no voy a decir cuál es la mejor, pero cuáles son las mejores interpretaciones desde vuestro punto de vista de la carrera de DiCaprio. Guardián. A mí me encanta en Infiltrados y en Atrápame si puedes. Tal vez es porque me gustan mucho las películas en las que DiCaprio hace como de una persona normal o contemporánea de nuestra época. Me gusta esos papeles y por eso me gustaría también ahora verle en un papel más ligero, digamos, una comedia de Woody Allen o algo con los hermanos Coen. Me encantaría verle en un papel normal y actual. Tengo mucho cariño a esas películas suyas, que tal vez, no sé, a efectos prácticos, si eran las mejores, sus mejores interpretaciones, pero me gustan mucho esos papeles suyos. Rico. Yo estoy un poco en su línea también. Me gusta mucho en Infiltrados, que creo que ese año le nominaron por Diamantes de Sangre, no entendí mucho esa decisión. Pero luego, investigando un poco, es que he visto que decidió la propia productora que no relegarle a actor de reparto, me parece, y no presentarle como actor principal. Y entonces se llevó la nominación en Diamantes de Sangre. Yo creo que Infiltrados es, a mí es una película que me encanta, ya por fin la injusticia con Scorsese y demás. ¿Lo hubierais dado el Oscar por Infiltrados? Sí. Me parece que es que ese año, a ver con quién compitió, se lo llevó a Whittaker, si no recuerdo mal, con El último rey de Escocia, ¿no? No sé si se lo hubiese dado, pero para mí es uno de los papeles en los que DiCaprio dio un golpe sobre la mesa y le dijo, mira, estoy aquí y creo que sí que se lo podría haber llevado. Me dejáis loco, antes que Django, antes que El Lobo, antes que Shutter Island, antes que El Aviador. Yo es que, por supuesto que Diane es espectacular, ¿eh? Porque yo, al revés, quizá me gusta reivindicar esos papeles, porque, por ejemplo, en Infiltrados, realmente recuerdo en el cine verla con una tensión asfixiante por la vida que lleva DiCaprio, esa doble vida que lleva, como de gente espía. Lo recuerdo como que me supo transmitir perfectamente, incluso mejor que esa continua tensión en su día a día, y salí como muy fascinado con su papel. Ya te digo que quizá tenga otros relevantes o incluso más espectaculares, o los que él se haya currado más, Pero ya te digo, a mí de vez en cuando, pues eso, te toca un papel de forma, de manera espiral la fibra, y a mí me pasó con esta. Yo, bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, aparte de atrapamientos y poderes infiltrados, yo también me gustaría comentar que me gustó mucho, bueno, en Resident obviamente, ya lo he comentado antes, en Revolutionary Road. Porque hacía el Sí. típico papel de un hombre así que no entendía por qué su mujer no le quería, un hombre así de años 50 con mentalidad muy antigua, que no entendía por qué su mujer no era feliz con una vida normal. O sea, el trabajo, los niños, la casita en las afueras. Y el tío lo bordaba y veía su desesperación al final de la película y todo. Y también en Edgar, porque Edgar es un coñazo de película, supongo que estaremos de acuerdo. Sí, Y estamos pues de acuerdo, sí. su actuación es muy buena. Lo que le lastra es el puñetero maquillaje, que es un Sí. desastre. Pero Ya, está es muy bien. como las pelucas de la gran apuesta, ¿no? Que te descoloca. Yo a mí la Exacto. DiCaprio ahí lleno de Botox prácticamente, a mí me descolocó. Sí. Vamos un poco a ir concluyendo. Yo, como Guardián ha dicho, vamos a hablar un poco de qué proyectos nos gustaría ver a DiCaprio. Guardián ha estado hablando de que le encantaría ver una comedia con Woody Allen, algo con las hermanas Coen. Bueno, buscando un poco, estaba viendo que en el 98, en Celebrity de Woody Allen, hizo un pequeño cameo Sí. que hacía, Es bueno, verdad, es periodista. verdad, es verdad. La película estaba protagonizada por Kenneth Branagh, que hacía de un periodista que escribía artículos de cine y tal, y aparece ahí un pequeño cameo con Winona Ryder, Charlize Theron, pero bueno, no se puede considerar una película de Woody Allen, ¿no? Pero sí que sería interesante verle ahora cómo. ¿Qué carrera va a tomar, ¿no? Porque lo que comentábamos antes fuera de micrófono, que sí que es verdad que algunos decíamos, bueno, DiCaprio ha buscado toda su carrera del Oscar, concienzudamente, o sobre todo en estos últimos años, o no la ha buscado, o y ahora, ya que ya lo tiene, ¿cómo va a desarrollar su carrera? ¿Cómo va a enfocar un poco sus trabajos, ¿eh? Pues sería interesante, ¿qué os gustaría a vosotros que hiciera ahora DiCaprio a partir de ahora? A mí, por ejemplo, me gustaría verle una comedia, así como comentaba Guardián, o de Woody Allen, o los Coen, directores así más consolidados. Y, no sé, quizá en otra epopeya de estas de Nolan, también me gustaría verlo, porque a mí Origen me encanta. Y es que en el fondo ha tocado muchos palos, es que me cuesta ver la parte de la comedia, me cuesta pensar ahora mismo un proyecto en que no Tarantino lo ya ha haya hecho visto, también, o ¿sabes? sea que. ¿Perdona, cuál? No, que con Tarantino ya ha trabajado también, o sea Ah, que es que no. sí, es que es eso. Por eso que ahora mismo no me viene a la cabeza así una miniserie para HBO, así una cosa de dos, tres capítulos, un Qué bueno, personaje así. una serie sería No un sé. puntazo, sí. Rico. A mí, aparte de con Woody Allen, que soy, ya sabes, seguidor acérrimo de Woody Allen y me encantaría verle en otro registro, que creo que comedia es. Bueno, Lobo de Wall Street también bastante comedia, pero una comedia per se me gustaría verle. Y no sé, quizá David Fincher es uno de los mejores directores de la actualidad. Me gustaría verle un papel importante. No sé si es estable o no, quizá un papel que no sea tan excéntrico y que busque tanto la mueca y sea forzado, pero que creo que David Fincher, que es uno de los grandes de la actualidad, me gustaría verles juntos, porque creo que son un actor y un director que, vamos, que están más que el elogio ambos. Me gustaría verles trabajar juntos, desde luego. Muy bien, Guardián, ¿y ibas a decir algo? No, hablando de lo que decíais, no creo que vaya a relajar, o no creo que vaya a bajar mucho el pistón que lleva, porque yo creo a DiCaprio siempre lo tengo, lo comparo con estos futbolistas o jugadores que siempre quieren jugar mejores equipos, con mejores entrenadores, competir en la Champions siempre, que no van a buscar el oro dorado ni el dinero fácil. Creo que va a estar siempre en esta línea suya y no tiene, yo creo que no va a tener mucho interés en cambiar de idea. O sea, DiCaprio, digamos que no va a ser un poco un Real Madrid que cuando gana la décima ya se viene abajo, ¿no? ¿Creéis que va a seguir ahí en la cima, con todos sus pasos No, de no, cebra? no habrás heridas que están muy recientes con el tema del Madrid. Bueno, dejémoslo así. Yo espero Bueno, que vamos sí, que a. mantenga. Sí, que mantenga una línea. Yo creo que es un profesional como pocos ahora mismo y creo que va a seguir en la élite del cine, desde luego, sí. Muy bien, pues nada, vamos a ir terminando ya. Vamos a pasar ahora, vamos a hacer un pequeño descanso. Ahora empezaremos a hablar de los Oscar, de la gala que nos ha parecido, todos los premios. Así que nada, hacemos un pequeño descanso y ahora continuamos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de nuevo. Vamos a empezar ahora a desgranar un poco la ceremonia de los Oscar. ¿Qué os pareció en general la gala, los premiados, todos los ganadores? Jackson. Bueno, yo la gala tuve que ver en diferido, también tengo que decirlo, así que me salté las pausas y no se me hizo tan eterna como de costumbre. Y bueno, me pareció una gala correcta, con cuatro cosas puntuales que me gustaron, como el número de Lady Gaga, por la denuncia contra las agresiones sexuales. Me gustó también el monólogo inicial de Chris Rock, sobre todo la puya fantástica Jada Pinkett Smith. Cuando le dijo Will Smith. Sí, a Will Smith, pero sobre todo a ella cuando le dijo, perdona, pero ¿quién eres tú para hacer boicot cuando ni siquiera estás invitada? Me pareció maravilloso. Eso creo que vale la pena. Y bueno, por lo demás, en los premios, pues más o menos estoy de acuerdo con la mayoría de cosas, excepto como de Stallone. Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, antes de meternos más a fondo en los premios, vamos a un poco a hablar de la gala en sí, de Chris Rock también y un poco de lo que fue la ceremonia. Yo creo que estamos de acuerdo en que Chris Rock no lo hizo nada mal como presentador. De hecho, fue mucho mejor que Neil Patrick Harris el año pasado. Y creo que en general la gala estuvo entretenida, ¿no? No se hizo nada pesada. Sí, yo creo que fue una gala divertida. Chris Rock, yo soy bastante fan suyo, o sea que igual no soy demasiado objetivo, pero sí, quizás se abusó un poco del tema racial, creo que era un tema que había que poner sobre la mesa, pero quizás demasiados chistes referidos al tema racial. Me gustó también como a Jackson el monólogo inicial, creo que fue bastante divertido y bueno, pues se alargó lo que se tiene que alargar. A mí no se me hizo excesivamente pesada, pero quizás sí demasiado larga en el sentido de, no sé, demasiados números, cortaban luego la emisión otra vez los de Canal Plus, que no entendí, bueno, eso ya es otro tema. Sí, podemos hacer otro programa aparte. Sí, en ese sentido me pareció una gala bastante, bastante buena, mejor desde luego que la de Neil Patrick Harris. Guardián, tú también la viste en directo, ¿no? Sí, la vi en directo. Generalmente me suelen cargar un poco estas galas o ceremonias, se me hacen muy largas. A mí también. Hay demasiadas interrupciones, demasiados números un poco grandilocuentes que no me suelen dejar un poco frío. Y bueno, sí que me gusta a mí mucho también Chris Rock, aunque creo que personalmente con el tema racial era un papelón. Por su parte, evidentemente, sí. Con algo tan criticado, él ser el único tío negro, digamos, en la ceremonia con un papel relevante y tener que dar la cara era un papelón. Y creo que mete la pata en un par de comentarios que dice que sobre que antiguamente la gente no protestaba o hacía boicot sobre estos temas raciales porque tenían cosas de las que preocuparse realmente. Me parece un poco injusto incluso. Porque sí que realmente hubo boicots, hubo quejas con el tema de los Oscars. La gente peleó mucho su puesto por el tema este racial. Pero luego la gala en sí, bueno, pues la seguí con interés porque, ya te digo, me divierte mucho los Oscars en general. Pero bueno, me dejó un poco frío algunas cosas que hicieron, pues todo el tema de los Minions y todo esto. Bueno, pues se lo pueden haber ahorrado o hacerlo antes, no sé. Hay como un poco de... me parece un poco irregular, aunque bueno, que te digo, siempre es agradable verlo. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo en que la gala en sí pues, fue bastante fluida y que Chris Rock no lo hizo mal, aunque coincido con Rico en que quizás se excedió un poco en ya no solo durante el monólogo inicial, sino durante todas sus apariciones, sí. Constantemente hablando del tema de la controversia de los Oscars, su guay, del tema racial, y creo que eso... se excedió un poco, ¿no? O sea, es que su postura fue decir, en vez de obviar y como parecer cobarde por no hablar del elefante en la habitación, que es el tema racial que estaba en la mente, estaba en el ambiente de toda la gala, pues en vez de eso dijo, vamos a ser valientes y vamos a hablar del tema y a tratarlo con naturalidad. Y yo creo que se pasaron de frenada, que es que era como demasiado volver y volver y volver y como hablar sin complejos y hablar con naturalidad del asunto, y yo creo que se les fue de las manos, porque es que era de verdad decir, bueno, ya está, ya lo habéis aclarado, ya lo habéis hablado, no hace falta que estéis como justificándoos continuamente. También hay que decir que Chris Rock, si la habéis visto en algún monólogo o alguna película suya, es un tío que usa mucho el humor racial. Se tira mucho de él y por eso yo creo que esto le vino como anillo al dedo. Como decir, pues mira, puedo tirar de mi humor y quedará bien. No se vaya. Pero si estoy de acuerdo en que se excedieron, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. No, y la elección de, hay que decir que la elección de Chris Rock como presentador de los Oscars fue como por noviembre o así, y un poco bastante antes de toda esta controversia, ¿no? Pues las nominaciones fueron por enero y claro, todavía no había empezado esta polémica de los Oscars so white, de por qué no están nominados, Chris, y sí que es verdad que la elección de como presentador de Chris Rock fue anterior a toda esta polémica. Pero, y estaba claro que iba a hablar de ello, o sea, yo no me imaginaba una gala y un monólogo en el que no metiera esto, pero sí que es verdad que no me esperaba que fuera tan, tan extenso. Pero bueno, igualito que los Goya, ¿no? En general la gala, o sea que un poco sí. El mismo ritmo y un poco estamos de acuerdo, ¿no? Que los Oscar y los Goya, bueno, sí. Ahí está mi palito. Vamos a hablar un poco de los ganadores, los premiados, ¿qué os han parecido en general? Spotlight, mejor película, un poco sorpresa, ¿no? También. Yo creo que Spotlight cobró mucha fuerza últimamente como gran favorita y creo que es una gran película y me pareció, vamos, muy... muy interesante. Y además me pasó algo curioso, que hacía años que no me pasaba. Y cuando fui a verla al cine, aquí en Madrid, al acabar la película, toda la sala aplaudió. Yo creo que hacía años que no veía algo así. No sé si fue poco influido por el tema de que ya sabía la gente que estaba nominada, pero es algo que he hecho otras veces, de ir a ver las películas que están nominadas un poco previamente y precoincide. Y no lo recordaba, ¿eh? Y me impresionó que la gente tuviera tanta afinidad con una película que no es precisamente ni agradable, ni grandilocuente, ni busca tampoco emocionar de forma deliberada. Y me llamó poderosamente la atención esto. Dije, oh, pues sí que ha conectado con la audiencia, con la gente. Y digamos, y yo encantado con que ganara Spotlight porque... sin tampoco volverme tan loco como creía que me iba a volver, porque es un tema que me interesa muchísimo, el periodismo de investigación, y me parece apasionante, quizá me dejó ligeramente frío, pero me gustó en general y me pareció que todos están estupendos y que tal. Sí que, por ejemplo, me llamó la atención de la película que todo el mundo comenta que no representa a los periodistas como superhéroes ni nada, pero yo sí que creo que salen un poco ligeramente idealizados. No sé vosotros qué opináis de Spotlight y de su premio en general. Yo, sin verlo tan idealizado como Aaron Sorkin en The Newsroom, que eso es, bueno, una utopía que todo el mundo que conocemos un poco el mundo del periodismo sabemos que no es así, me parece una digna ganadora y me parece que refleja un poco, yo creo, cómo debía ser en esa época en que sí que se valoraba el periodismo de investigación, que es un periodismo que ahora desafortunadamente se está perdiendo, porque es un periodismo caro y en el que hay que invertir y tener confianza. Y me parece una película que en ese sentido reivindica y que, bueno, sí, en cierto sentido sí que idealiza un poco la figura del periodista, pero yo creo que es bastante cercano a la realidad y creo que está muy bien construida en ese sentido. O sea, que me parece una muy digna ganadora y yo es una película que disfruté mucho, la verdad. Saxon, Spotlight, sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. A ver, no creo que lo idealice mucho, o sea, no es Sorkin. Y bueno, es un tipo de periodismo que es el que tendría que llevarse, no el de Gloria Serra o Jordi Évole, que es sensacionalismo puro. Y yo creo que... Zasca, ahí lo llevas. Sí, lo necesitaba. Y yo creo que lo llevan bastante bien. Y en cuanto a película, me gustó, pero no creo que sea esa gran película. No creo que sea una película que digas... Es que, bueno, por lo menos hace unos años, para mí la película que ganaba el Oscar tenía que ser una gran película. Esta es una buena película, es un 8, digamos... Pero yo creo que ha ganado a falta de algo mejor, porque tampoco había una película que dijeras, esta es mejor que esta. Y aparte, evidentemente, el tema toca mucho. Y sí, o sea, es una buena película, pero tampoco sales de ahí diciendo, he visto una obra maestra, ¿sabes? Que es para mí lo que tendría que ser la ganadora del Oscar, pero bueno, eso ya son... Yo he de decir que comparto bastante de las opiniones que tenéis, pero yo se lo hubiera dado a Mad Max. O sea, a pesar de que me encanta El Renacido y soy muy, muy, muy fan de la película... Creo que no estamos todos de acuerdo, luego comentaremos, Pero yo, insisto, Spotlight creo que es una justa vencedora, pero yo se lo hubiera dado a Mad Max, la verdad. Me parece un peliculón y creo que hubiera sido un puntazo que hubiera conseguido el Oscar. Ya bastante mérito tenía haber sido nominada, pero bueno, al final ganó todos los premios técnicos y se quedó sin películas, sin director y sin nada. Pero Mad Max, el problema que tiene precisamente es Spotlight, que realmente va a parecer frívolo premiar una película de puro entretenimiento como Mad Max frente a una historia tan desgarradora y seria como el tema de Spotlight. Y creo que eso es lo que perjudica al final que pudiera ganar Mad Max, que para mí, totalmente de acuerdo contigo, ojalá también hubiera podido ganar, porque además creo que abriría un poco las puertas y entraría un poco de aire fresco en esto de los Oscars, de premiar también a películas entretenidas, sin grandes pretensiones intelectuales, ni querer emocionar de forma deliberada al espectador, y eso, que son películas que he hecho en falta que tengan más reconocimiento, este tipo de películas y comedias, por ejemplo, el humor, creo que es siempre el gran olvidado de los Oscars. Respecto a Spoiler, hay que decir, Guardián, que tú conociste a uno de los profesores, tú tuviste como profesor a uno de los periodistas del Boston Globe. Sí, no, yo estuve en una charla y coincidí en unas clases con el papel de Mark Ruffalo, el profesor de John Slattery, que... John Slattery. Sí, y ya te digo, fui con unas expectativas elevadísimas porque de estar en Columbia, los profesores no paraban de hablar de Spotlight, porque habían sido compañeros suyos y era como un tema que les tocaba a ellos muy de cerca, el periodismo de investigación bien hecho y todo esto. Y ya te digo, pues quizá no salí tan enloquecido como esperaba, en plan friki que iba a salir. Pero vamos, te digo, me parece un peliculón que está fenomenalmente tratado el tema, sin ser nada maniquea. Creo que es un muy justo ganador y también pues tiene parte de gracia que gane una película quizá un poco así, que no haya querido reinventar la pólvora, ¿sabes? Algo un poco, una película sin grandes pretensiones y que haya ganado el Oscar porque es la película del año, pues me parece bien. Sí, sí, no, además que es un poco el paradigma de película nominable a los Oscars, ¿no? Una película basada en hechos reales, con un drama y una reivindicación bastante potente que durante toda la carrera de premios sus actores y sus productores y el director han estado en diferentes entrevistas, han estado reivindicando, ¿no? Como es el destapar todos estos casos de abuso de la Iglesia. Y incluso después en las entrevistas posteriores a los Oscar e incluso dentro de cuando ganaron el premio siguieron reivindicando, ¿no?, de que esta película era necesaria, que yo no sé, un poco queda un poco pomposo decir que esta película es necesaria, pero bueno, sí que era una historia que había que contar y que está muy bien contada, ¿no?, sin grandes estridencias, y es un, al final, un fiel retrato de cómo, al final es un retrato de cómo trabaja una redacción de un periódico, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo que es una justa vencedora. A pesar de que, bueno, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado Mad Max. Aunque la competencia tampoco era muy, muy grande, ¿no? La gran apuesta, Brooklyn, Room, Marte, El Puerto de los Espías, tampoco había mucha, mucha gran competencia. Y que es una peli muy clasicota, muy así de Oscar de los últimos años, ¿sabes? No sé. Porque el discurso del Rey son pelis muy clásicas, muy bien hechas, muy de artesano. Y por eso creo que ha sido la triunfadora. Bueno, y aparte de, creo que tampoco había nada... Por lo menos para mí, nada mejor. Sí, sí. Con este tema vamos a... Yo os pregunto qué otra película hubieras metido en estas nominadas. Porque es verdad que en esta edición las películas nominadas han bajado a 8. En 2010 creo que fue que empezaron a meter 10 películas. Luego creo que hubo un año que metieron 11, ¿no? O 9, pues. No, no, metieron 9, en 2009, no. 9, 9, 9. 11 sí. Nunca han metido, metieron 9. Y luego este año bajaron a 8. Pero bueno, ¿qué otras películas habríais metido? Bueno, yo creo que se debía haber hecho un minuto de silencio por la ausencia de Carol directamente en la gala. Desde luego. Es la gran ausente, para mí, de forma bastante inexplicable, teniendo en cuenta que estaban nominadas las dos actrices principales y como mejor guión, no comprendí realmente su ausencia, sobre todo como hemos también hemos comentado fuera de micrófono, teniendo en cuenta que Brooklyn, la comparación, yo creo que, vamos, Carol es que la pasa por la derecha de forma clara, pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Yo es que además creo que podría haber entrado Carol sin necesidad de quitar Brooklyn, que bueno, eso es discutible, pero creo que podían haber entrado las dos, ¿no? No hay, en cuanto a tope, creo que pueden entrar hasta 10, o sea que en ese sentido decidieron dejar a Carol no en sustitución de Brooklyn o cualquier otra, sino... Y es aún más sorprendente, que ni siquiera en director tampoco, o sea que tú analizas los cinco directores nominados y es que no, ni siquiera está... el director de Carol nominada, ¿no? Que es, no, está el de la gran apuesta, que es que no lo y el de Rook, ¿qué dices? El de Rook. En cuanto a esto, yo hablé con Javier Ocaña, el crítico de cine del País, y me tuve una charla con él y me estuvo comentando que se comenta mucho que la ausencia del director de Carol es debido a que es una persona que claramente se ha posicionado que él es homosexual y que sus películas tratan estos temas y que se comenta y se dice en el mundillo del cine que es una persona que, digamos, le están castigando o no castigando, sino que la han dejado un poco de lado por estos temas, que yo pensaba que eran cosas bastante superadas, pero parece ser que, pues que, no sé, no que aún superado, sigue, ¿no? Que sigue habiendo un poco de tema tabú o un poco, yo pensaba que, porque además Carol precisamente me encanta por la sencillez con la que cuenta esta historia de amor entre dos personas sin querer ser adalid de nada, sin querer ser como la gran abanderada de una causa. Creo que es una historia que está fenomenal por eso, por su sencillez y su falta de complejos a la hora de contar una historia de amor. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que es una película prácticamente perfecta, ¿no? Pero roza la perfección. Aparte, es que... ¿Por cómo está? Para mí es perfecta, o sea, para mí es que está muy muy cerca de la perfección, es que de verdad yo la vi en el Festival de Londres y es que a mí y la he vuelto a ver después aquí en España y es que me encantó, es que me pareció en todo, en la puesta en escena, la dirección, la cómo está la contada la historia, la fotografía, ese juego de miradas a través de los cristales del coche, es que es perfecta, ¿no? No, no, bueno, no, que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es decir, que aparte yo de Carol hubiera metido Inside Out también. Es que Inside Out me parece la mejor película del año, con diferencia. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es que sí. La mejor película del año y de los últimos 5 años, quizás diría. Parece una película perfecta. Bueno, que bueno, ahí ya te has pasado. Se ha vuelto loco. Atadle, por favor. Que cambia un poco la manera de hacer cine. Te compraba la del año, pero ya a los 5 años, yo creo que... Me he flipado, vale, pero bueno. No, pero sí. Es curioso que lo hayan metido en cuando podían haberla metido perfectamente. En muchos amigos me han dicho, oye, pero también me decían, ¿por qué no habéis metido lo del revés? Y porque es una película de animación y bueno, o sea, en 2010 metieron a Toy Story 3, ¿no? O sea, es como podían meter perfectamente a del revés, ¿sabes? ¿Sí? Ya, pero sigue existiendo ese prejuicio, ¿no? De que es un poco cine dedicado a cine infantil, ¿no? Yo creo que sigue habiendo ese estigma. Yo lo pregunto y en general con los ambientes que me muevo la gente reniega bastante de la animación, ¿eh? No, pero que precisamente lo digo por eso, que si en 2010 nominaron a Toy Story 3, ¿sabes? Que me parece una gran, gran película, pero al nivel de Inside Out, no entiendo por qué este año no la metieran, ¿no? Vamos a seguir un poco, vamos a comentar el director. Como todos sabéis, Iñárritu ganó su segundo Oscar consecutivo por El Renacido. Algo que solo han conseguido dos directores más en toda la historia. Estuve leyendo que lo hizo John Ford, si no me equivoco, por Las uvas de la ira en el 40 y Qué verde era mi valle por el 41. Y Joseph Mankiewicz, que lo hizo por Carta a tres esposas en el 49. Y lleva el desnudo por el 50. Ya pasa un poco al Olimpo. Iñárritu y su ego pasan al Olimpo de los Oscar y de un poco de la historia del cine, ¿no? ¿Qué os ha parecido el Oscar a Iñárritu? Yo, vamos, a mí Iñárritu me parece un director muy interesante y yo creía, yo esperaba que ganara, la verdad, porque creo que El Renacido es un peliculón. Creo que tiene muy buen gusto a la hora de hacer sus películas. Sí que pues El Renacido me parece una película excesiva, poco contenida y que quizá el ego de Iñárritu le puede a la hora de tal, pero yo creo que Iñárritu se ha convertido en una de estas personas que, como no caen bien, se tiende a minusvalorar su trabajo. Y a mí, yo creo que hay que ser capaz de discernir entre personaje y su obra. Y creo que Iñárritu es un director magnífico y que está apostando por hacer cosas únicas y bastante originales. Y yo, vamos, me parece auténticamente merecido su Oscar. ¿Saxon? A ver, yo creo que sí que es merecido el de este año, el año pasado no, por Birdman. Y sí que estoy de acuerdo en que se excede mucho y tiene mucho ego y tal, pero sí, claro, la semana es lo que no la he visto, la película visualmente es preciosa, quiero decir, está muy bien dirigida, las imágenes son maravillosas. El problema es que me insulta que este tío esté en la misma liga que John Ford, ¿sabes qué es? A ver, un poco... Pero sí, me parece justo el Oscar de este año, pero claro, creo que con este tío se está elevando un nivel que quizá no tiene. Pero bueno. ¿Qué película habías metido tú el año como mejor director de... ¿El año pasado? Sí. Ostras, ahora me matas porque no recuerdo qué había. Estaba el de Boyhood, creo, el Linklater. Es que yo a Boyhood se lo había dado todo, para empezar. Porque creo que es una película que cambia lo que es un poco un experimento nuevo, cambia el cine de la manera que lo hemos visto siempre. Y se lo había dado todo por lo que era la película. Y es que a mí Birdman, aparte, no es una película que me parece súper antipática. Evidentemente tiene cosas que están bien, pero me parece una película que tampoco me... Está bien, pero no es nada... Es que no me llegó, ¿sabes? Y venía con tanto hype que al final la acabé odiando y todo lo... Birdman. Pero yo subí a todo Boyhood. Y este año sí que me parece justo, pero el año pasado no. Y el plano secuencia en el fondo era falso. O sea, tampoco me pareció un trabajo que dije que era... No sé, yo por lo menos, ¿eh? Bueno, yo estuve leyendo a propósito del Renacido de Iñárritu en una entrevista que decían que fue DiCaprio, el plano secuencia inicial en el bosque con el ataque de los indios, estuvieron como 2 semanas rodando, solo para rodar ese plano secuencia, ¿no? Que luego es verdad que tiene algún pequeño truquillo de montaje, pero joder, es 2 semanas para rodar ese plano, que creo que dura, no sé, 8 o 9 minutos. O sea, es espectacular. Rico, que te un poco... Sí, a mí quería valorar un poco la versatilidad, ¿no? Es un director que ha tocado ya bastantes palos y creo que ha hecho todo bien, con la excepción de Beautiful, que a mí me chirrió un poco, pero... Creo que es un director ya que ha demostrado que sabe hacer pues esta película, que es una epopeya salvaje absolutamente épica, ¿no? Y luego pues también demostrar las capas más bajas del ser humano en la trilogía hasta el horror que hizo, Amores Cerros, 21 gramos. No sé, creo que es un director y me parece completamente justo. Y con el tema de Birdman sí que estoy de acuerdo un poco con Jackson. Creo que Boyhood el año pasado se tendría que haber llevado tanto película como dirección. Es una película que me gustó. Pero bueno, eso da para otro podcast que no tiene nada que ver aquí. Pero sí, eso, destaca un poco la versatilidad y la capacidad que tiene para demostrar que en cualquier registro se maneja muy bien, ¿no? Y yo, retomando lo que comentabas antes, Montalvo, el plano secuencia este en el bosque, creo que ha pasado muy desapercibido con todo el tema del oso, que como que el oso ha acaparado toda la fama del Renacido, y esa escena me parece espectacular. Más allá del plano secuencia, que es un tema para mí algo sobrevalorado en el cine o las series también, hubo mucho hype con todo tanto el de Birdman como la secuencia de True Detective, y a mí me parece como una cosa que me deja bastante frío, y como incluso el de True Detective me pareció un poco incluso falso, como una coreografía alargada, un poco no lo veo tan necesario. Aquí sí que te van a linchar, después de decir eso te van a linchar. Bueno, es que True Detective me parece una de las cosas más que me divirtió, me parece bastante entretenida, pero me parece una de las cosas más sobrevaloradas que hemos visto últimamente en cuanto a cultura pop. Creo que muy de acuerdo. No es para tanto. Pero bueno, también eso da para otro podcast o para otro tal. Y nada, y eso, y que creo que esa escena del bosque con la pelea esta o la pequeña batalla con los indios, creo que es maravillosa. Además es de las pocas escenas de secuencia de acción de la película, porque es una película muy, muy, muy pausada, y es de las... Hay 2 o 3 secuencias un poco así parecidas, pero yo creo que sin contar la del oso, que es espectacular, pero este inicio es realmente brutal, ¿no? Aunque es verdad que hay pequeños truquillos de... No es un plano secuencia completo, pero como en Red Dead, y también, ¿no? Que luego al final sí que había pequeños cortes en ese plano secuencia. Pero es un trabajo espectacular, la verdad. Bueno, vamos a pasar a video actor. Ya hemos dedicado el programa a DiCaprio. Creo que un poco estamos de acuerdo en que es un Oscar merecido y que la competencia tampoco era muy, muy grande, ¿no? Quizás Fassbender por Steve Jobs era el único que le podía plantar cara, pero bueno, creo que Brian Cranston por Trumbo, Matt Damon por Marty, Eddie Redmayne por La chica de Nessa, creo que no eran competencia para DiCaprio, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Bueno, a Eddie Redmayne le pesó también, ¿no? Que ya se lo llevó el año pasado. Pero a mí me parece que hace un papelón, pero sí. Este año era quizá la menos reñida, la más propensa para que DiCaprio se lo llevara. Sin desmerecer, por supuesto, el mérito que tiene, que hace un papelón también en The Revenant. Yo he de decir que no entendí por qué Matt Damon estuvo nominado por Marte, la verdad. Como Marte me parece una película horrible, o sea, yo creo que ya lo sabéis. Y no entiendo ni por qué ha estado nominada a Mejor Película y no entiendo tampoco la nominación a Matt Damon. Pero bueno, ahí lo quería dejar. Y también quería comentar, habría que empezar a buscar alguna palabra para definir un poco, sobre todo estos últimos años de Eddie Redmayne, esa búsqueda constante de papeles Oscar, de interpretaciones pro-Oscar y de un poco como Matthew McConaughey, ¿no? La McConaissance, es un poco el renacimiento de que se conoce, ¿no? La McConaissance de Matthew McConaughey, el renacimiento de un actor caído en el olvido, comedias románticas, que de repente, de la noche a la mañana, empieza a hacer papelones. Había que buscar una palabra para definir cuando un actor busca con mucha ansia el Oscar, un poco utilizaría el apellido de Redmayne, sería, porque la chica de Nessa es ya demasiado abuso, ¿no? Muy descarado. Y aparte, para mí, mi opinión, es que a mí no me gusta cómo está la chica de Nessa. Así como en la invención del todo, iba a decir, la teoría del todo sí que creo que era justo el Oscar, más que el de Keaton. A mí en esta película lo veo sobreactuado, aparte, como la protagonista para mí es ella, su personaje está muy, muy desdibujado, las cosas que hace son muy, bueno, claro, pues entonces estoy hablando de la película, pero aparte de eso, me parece un actor que no está mal, pero tampoco me parece nada del otro mundo, y yo te digo, en esta película no me convence del todo. De hecho, creo que también ha pesado mucho su papel en El destino de Júpiter, para no darle el Oscar, porque aquello era un espanto y un circo. Madre mía, qué espanto, sí. Además, de hecho, me acuerdo que el año pasado El destino de Júpiter se estrenó unas semanas antes de los Oscar, y yo leí algún artículo que decía que si le iba a perjudicar el estreno del destino de Júpiter en los Oscar, porque era tan horrible la película era tan horrible y luego su actuación era tan estridente y tan exagerada que muchos se preguntaban si esto le iba a perjudicar y al final se iba a llevar el Oscar Michael Keaton, ¿no? Pero bueno, se vio que no. Vamos a pasar a Mejor Actriz. Bueno, están nominadas Kate Blanchett, Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Rampling por 45 años y Saoirse Ronan por Brooklyn. Bueno, finalmente se lo llevó Brie Larson por Room. Merecido, ¿no? A mí todo lo que no sea cubrir de oro a Kate Blanchett me parece una injusticia en el mundo. Cierto, pero cierto, eres un fanboy de Blanchett, se me olvidaba, es verdad. Fanboy se me queda corto, pero si yo montaría una secta alrededor de Kate Blanchett. Por cierto, ¿es Kate Blanchett o Kate Blanchett? Porque el otro día todo el mundo hablaba de Kate Blanchett y digo, a lo mejor llevo aquí haciendo años el paleto diciendo Blanchett, pero bueno. Yo llevo años diciendo Blanchett, pero sí, yo también, ¿no? Me parece como más natural. Pero bueno, creo que Brie Larson a mí me encanta como actriz y creo que lo hace muy bien en la película. Y sí, digamos, creo que es un Oscar merecido. Yo te digo, a mí Kate Blanchett es que es como Messi con el Balón de Oro. Es que como que si salvo catástrofe, se lo daría todos los años porque creo que es la mejor. Y si sigue manteniendo este nivel de películas interesantes y de papeles estelares, pues vamos, creo que a mí, por ejemplo, me emociona mucho más ella ahora mismo, me gustan mucho más todas sus películas que Meryl Streep, por ejemplo, que es como la eterna favorita, la eterna candidata. Creo que Kate Blanchett ahora está en ese nivel. Rico, Jackson, comentarios de Mejor Yo tengo mis dudas de si Alicia Vikander y Rooney Mara hubiesen estado en nominadas a Mejor Actriz Principal y no de reparto, que creo que hubiese sido lo justo, aunque creo que es una decisión de la productora, no estoy muy seguro. Tengo mis dudas de si Brie Larson se lo hubiese llevado en este caso, porque las dos están, Alicia Vikander está especialmente fabulosa, ¿no? Y no sé, creo que habría estado mucho más reñido en ese sentido, aunque claro, en actriz de reparto luego, que luego comentaremos, imagino, estuvo muy reñido también, pero tengo mis dudas, serias dudas sobre si Brie Larson se lo hubiese llevado en ese caso. Yo lo comenté con... yo lo comenté con Guardián, que vi un tuit, no me acuerdo de quién, que ponía el tiempo que había estado en Carol, el tiempo que habían estado cada una en pantalla, tanto Rooney Mara como Kate Blanchett, y Rooney Mara había estado más tiempo en pantalla que... Bueno, tenía más peso en la película que Kate Blanchett, y al final es curioso que la hayan decidido meter en actriz secundaria y a Kate Blanchett en mejor actriz, ¿no? Es un poco esas maniobras de las productoras y... Sí, yo no sé muy bien en qué se basan, porque no es solo tampoco el tiempo, sino la importancia que tiene el papel de las dos en tanto de Alicia Vikander como de Rooney Mara en sus respectivas películas. Que las dos son, vamos, yo diría protagonistas en ambas. Sí, pero en el caso de Rooney Mara, lo único que, con lo que lo pueden justificar es con el nombre de la película. Se llama Carol, claro. Y han dicho, pues la otra es la secundaria. No, no, y para que no compartan, imagino, categoría, ¿no? Sí, no, no, claro, pero la única forma de justificar eso, de esa maniobra que hacen las productoras, sí, para acaparar más y que no se pisen y no roban protagonismo una y que no se eclipsen, es una cosa como esta. Y claro, lo de que llamarse Carol, pues dices, ah, bueno, Rooney Mara es la secundaria, no queda más narices. Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo que Rooney Mara y Vikander no sería nada estridente que hubieran ganado el Oscar a la mejor actriz principal. Nada estridente, estoy de acuerdo con Rico en su análisis ahí. Muy bien, vamos a pasar a categorías interpretativas de reparto. Quizás la, junto con película, las más aleatorias, ¿no? Disputadas. O sea, que podría ganar casi cualquiera de las nominadas. En actor secundario acabó ganando Mark Rylance por El Puente de los Espías, para tristeza de Jackson, que al final se quedó Stallone sin su Oscar. Que luego vaya rajada le metió el hermano, ¿no? En redes sociales. Es que, a ver, le perdieron las formas, obviamente. Pero luego pide perdón. ¿Eh? Luego pide perdón más tarde, pero... Sí, la ya. No sabemos si realmente existe o era Jackson disfrazado o de sí, usando un perfil falso. Es Frank Stallone, que ha hecho bandas sonoras para sus películas. De hecho, la canción de Saturday Night Fever, la segunda parte que le dirige Stallone, la hace Frank Stallone. Y siempre tiene cambios en Rocky. Y después de este desliz, hablando de Rocky, decir que lo de Stallone me parece una vergüenza. O sea, yo no tengo nada en contra de Mark Rylance. Creo que lo hace muy bien en El Poder de los Espías. Pero si cuentas los minutos, salen unos 20 minutos en la película. Es una película que está bien, pero que tampoco pasará a la historia. Rocky, estás premiando un papel de un tío que lleva 40 años haciendo un papel que le viene como anillo al dedo, que es querido por todo el mundo, que ha tenido una carrera brutal, te puede gustar o te puede gustar menos, ya que ha dos iconos como Rambo y Rocky, y que no lo premie después de que le hayan dado prácticamente todos los premios, me parece de un clasismo. ¿Qué dices? Y da como penilla también, ¿no? Ver la cara que se le quedó, a pesar de que parece un trozo de pan, y es un tío, yo creo que es súper súper buen tío, pero a mí me dio penilla ver la cara que se le quedó. Y luego además saber que es muy probable que ya nunca vaya a ganar el Oscar, ¿no? Nunca más, es que era la oportunidad, claro. O sea, tío, tú ahora mismo hace un año te dices, no, es que Stallone puede estar, el año que viene puede ganar el Oscar, y dices, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Pero, sí. A ver, Stallone, vamos a ser claros, yo sabes que soy fan, pero voy a decir, no, es que sea un gran actor. Lo que evidentemente, para estos dos papeles, es que y aparte Rocky es su obra, lo ha escrito él, ¿sabes? Y en Creed emociona mucho, porque es un rock. Vemos unas cosas de Rocky que no hemos visto en otras películas. Es muy diferente. Y, joder, te emociona, es que la peli es él, ¿sabes? Y, no sé, a mí me subo muy mal, de verdad. Yo, de hecho, no sigo sin entenderlo. Porque era el momento de premiar a este tío. Si hace 5 años premiaste a Sandra Bullock, ¿por qué no subas a Stallone? Es que no puedo entenderlo. Es que son cosas que me... Bueno, es igual, no he tirado porque me indigno. Bueno, respirando, relájate. Sí, sí. Y... Pero bueno, era una categoría muy, muy disputada. La verdad que yo se lo hubiera dado a... Bueno, he de decir que no he visto Creed todavía. La tengo ahí muy, muy pendiente. Y tampoco puedo valorarlo. Pero a mí me encantó Tom Hardy en El Renacido. O sea, creo que a pesar de ser un muy, muy fan de DiCaprio, creo que también hace un gran, gran papel. Y muy, muy complicado. O sea, todo ese juego de entonación y de... No sé, que casi ni se le entiende, ¿no? Y toda esa destreza con la que interpreta. Y a mí me encantó, la verdad. Yo se lo hubiera dado... Aunque Christian Bale por La Gran Apuesta creo que me parece lo único bueno de la película, que la película no me parece gran cosa, pero yo se lo hubiera dado a Tom Hardy. La verdad. De hecho, Tom Hardy podría haber entrado perfectamente en actor principal por Legend. No sé si lo habéis visto. En Sí, realidad no, yo no la he hace un visto todavía. doble papel, ¿no? Sí, dos gemelos chungos, dos gemelos mafiosos de ingleses y el tío lo borda. O sea, es una cosa brutal. Bueno, antes de pasar aquí a secundaria, Guardián, tú hubieras metido en secundario, actor secundario, a Liv Schreiber, ¿no? Por Spotlight. Efectivamente, creo que es un ausente que me llamó atención, bueno, tan ausente que yo estaba convencido en mi cabeza que estaba nominado. Y luego en la gala me dije, ah, pero si ese tío no estaba finalmente aquí. Creo que él, su papel es muy, ese director como suave, que habla tranquilamente sin levantar la voz y como muy, me chocó muchísimo la película. Y creo que hubiera sido una, me gustó más que Mark Ruffalo, que creo que ahí está un poco, que Poco creo que es... exagerado, sí. Sí, creo que es muy caricaturesco y creo que me gustó menos ahí y creo que hubiera sido de justicia esa nominación. Muy bien, pues nada, vamos con la actriz secundaria. Ganó Alicia Vikander por La chica danesa, pero también, igual que en actor secundario, podrían haber ganado prácticamente cualquiera, ¿no? Estaban nominadas Jennifer Jason Leigh por Los odiosos 8, Rachel McAdams por Spotlight, Rooney Mara por Carol y Kate Winslet por Steve Jobs. No había ninguna clara favorita. Y al final se lo llevó Vikander. Un poco valoraciones. Bueno, yo estoy de acuerdo, ya te lo he dicho, para mí es la gran protagonista de la película. Está fantástica, la película no me gusta porque creo que está muy mal narrada, pero ella es que ya es. Está perfecta en esta película, sinceramente. Sí, yo un poco en la misma línea. Podría, como he dicho antes, perfectamente haber estado en la categoría de mejor actriz principal, pero bueno, esto es otro debate y sí, creo que es incontestable. O sea, su trabajo es excelente y es ella la película, pero de principio a fin. O sea, que a mí tampoco es una película que me gustó demasiado, me parece demasiado pastelosa. Y nada, sí, entre ella y Rooney Mara yo creo que estaba. El resto sí que estaba bastante disputado, pero creo que al final, un poco los que todos teníamos en mente era ella o Rooney Mara, ¿no? Y yo creo que también es un premio que se gana, que gana por La chica danesa, pero en cierta forma también creo que es un reconocimiento a su papel en Ex Machina, que Sí. ha tenido un ruido mediático impresionante para ser una película un poco más, digamos, menos mediática y ha tenido una repercusión tremenda su papel, además, especialmente su papel. Bueno, y que Ex Machina fue una de las sorpresas de la noche que ganó efectos visuales. O sea, no era nada para nada favorita, se acabó imponiendo bueno, a películas como Star Wars, como El Renacido, ¿no? Esa escena del oso mítica. Y a Mad Max, y que fue uno de los pocos premios técnicos que Mad Max no ganó, y acabó por Ex Machina. O sea que, gran Sí, fue película, una por de las cierto. sorpresas, desde luego, de Ex Machina. Yo creo que ninguno lo teníamos en las quinielas. Pero bueno, yo creo que completamente merecido también, un gran trabajo en ese sentido. Muy bien, pues nada, vamos a pasar un poco a comentar o valorar el resto de premios. No sé si queréis valorar algunos en especial. Bueno, mejor película de animación, ya hemos hablado de Inside Out del revés, totalmente merecida, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Película extranjera, El hijo de Saúl, para mí una de las mejores películas del año pasado, me parece una Desde luego. auténtica obra maestra. Sin olvidar que es una ópera prima, o sea, que la Desde osadía luego. que las Lonemes en filmadas de esa forma el Holocausto, ¿no? Que es un tema también bastante recurrente y que parecía que estaba todo dicho al respecto, pero desde luego ha Bueno, demostrado que no. hacer tu primera película, hacer eso, es que me parece espectacular, la verdad. Yo no he podido verla porque vivo un poco en Mordor y no llegó la película y tengo muchas ganas, la verdad. De hecho, es de las cinco nominadas a mejor película extranjera, solo había podido ver Mustang. El hijo de Saúl tampoco la ha podido ver, por eso también me lié, la quería ver y al final no la he podido, no lo conseguí. Y también, ya me has hecho un spoiler con lo del Holocausto, pues bueno, a ver, la iré a ver No, igualmente. no, no hay nada no de spoiler, spoiler. ¿eh? No No hay te... Creo que Bueno, todavía la vamos. tienes en cine, ¿eh? Si eres de Ah, Madrid, creo que en los posible. Renoir está Sí, todavía. todavía sí iré. Sí. Todavía sí Correcto. iré. Bueno, película documental. Yo soy una apasionada de los documentales, como ya sabéis, y había bastante competencia también, muy, muy buenos documentales. Estaba el documental este de Winter of Fire, de la Revolución de Ucrania. Creo que sigue en Netflix, lo podéis ver todavía. Está el documental de Nina Simone, nominada también. The Look of Silence, que es la secuela de Act of Killing, del genocidio indonesio. Bastante, bastante crudo documental, también bastante bueno. Cartel Land, un documental sobre el narcotráfico y la lucha de la frontera mexicana. Y bueno, Amy, ¿no? Que al final acabó ganando el dirigido por Asif Kapadia, el documental sobre Amy Winehouse. No sé si lo habéis visto todos. Sí. Creo que es merecido, ¿no? Al final, gran documental. Sí, sí, está muy bien. En la línea del que hizo con Ayrton Senna. El de Senna. Que el de la Senna es espectacular. Espectacular. Es un tema que no me puede interesar menos, no al pobre Senna, sino a la Fórmula 1 en general. Es un deporte que yo, como loco de los deportes, es el único que no sigo y que no me interesa lo más mínimo, y mi desconocimiento es abrumador. Y aún así, el documental me fascinó. Sí, sigue un poco la línea de... Amy sigue un poco la línea de Senna, ¿no? Ese uso del montaje que hace el director de vídeos caseros, de ausencia de la narración prácticamente, es un poco también esa línea que sigue en Amy, y la verdad que dos buenas películas. Creo que ahora prepara esta. Hice una lista en el blog hace poco con los 10 directores prometedores, metí a Laszlo Nemes, el hijo de Saúl, también metí a Asif Kapadia. Creo que está preparando un documental sobre Maradona, o sea que seguirá por esa línea de los documentales, o sea que estaremos atentos. Bueno, vamos a terminar con una sección que hemos preparado para el blog, para el podcast, ya estoy... que seguiremos haciendo todo cada programa. Se llama Cosas que no quiero compartir con nadie, en la que cada uno iremos hablando de esas series, películas, libros o canciones que nos han hecho feliz durante la última semana. Un poco esas cosas que no queremos compartir con nadie, salvo con vosotros, ¿no? Vamos a empezar con Guardián, por ejemplo. Guardián, dinos esas cosas que no quieres compartir con nadie. Pues yo tengo un par de cosas que esta semana me han hecho bastante feliz. Uno de ellos es que me estoy leyendo el libro Sick in the Head de Judd Apatow, que es una recopilación de todas charlas y entrevistas que ha tenido con otros grandes de la comedia. Pues habla con Louis C.K., con Seinfeld, con Ben Stiller, con Lena Dunham, y es muy interesante porque, ya te digo, no se limita a hablar de cosas graciosas, sino que hace mucho hincapié en la psique de estos grandes de la comedia, de sus inseguridades, sus complejos, sus manías, la importancia que tiene el estado anímico en todo lo que hacen, y me está pareciendo apasionante. Era un libro que cuando estuve en Nueva York este año lo vi por todos lados, lo veía típico libro que te quieres comprar, pero que por un tema de peso de vuelta para el viaje de vuelta no podía comprármelo. Y que lo ves en todos lados, a la chica interesante en el metro leyéndolo, en la típica librería buena, recomendado, y tenía muchas ganas de hacerme con él, y esta semana ya me he puesto a leerlo y estoy encantado. Y luego mi otra gran cosa que me ha hecho feliz es la serie Togetherness, que es una serie poco conocida aquí, de la que se habla poco, pero me parece, ¿no? Exacto, y me parece una serie estupenda, pequeña, sin grandes pretensiones, corta, que duraba media hora cada capítulo, y acaba de empezar su segunda temporada. Y creo que está Amanda Pitt espectacular, es una actriz que me encanta y me cae fenomenal. Nadie dice los tacos como ella, creo que su personaje es estelar. Y es una serie que recomiendo a todo el mundo ver, porque además va creciendo y es una serie que a mí me está haciendo muy feliz. Y ahora que acaba de empezar su segunda temporada, es una oportunidad muy buena para ponerse con ella. Era HBO, ¿no? Está en HBO. Está en HBO, sí. ¿En Jombie está? En Jombie está. En Jombie está. Muy bien, ahí queda apuntado. Bueno, pues vamos a seguir. Rico, ¿qué te ha hecho feliz esta semana? Pues la vuelta, bueno, no es la vuelta, lleva ya 4 capítulos de su segunda temporada, de creo que es una de las grandes infravaloradas y desconocidas de la televisión británica, que es Happy Valley, de la BBC. Es una miniserie, la primera temporada tuvo 6 capítulos y creo que esta segunda va a ir por ahí también. Ahora lleva 4 de momento. Y bueno, es una serie que sigue a una sargento de policía en Yorkshire, en una localidad inglesa típica de las que nunca pasa nada. Y pues nada, no es lo más inquietante no es conocer quién es el asesino. Es una serie thriller sobre pues un asesinato en esa localidad. Y lo más importante, te dicen desde el principio quién es el asesino. Pero es una serie que trabaja muy bien esas partes oscuras del ser humano, un poco lo sombrío, la moralidad. Habla mucho temas profundos y muy bien tratados. Y creo que es una serie que, como siempre se habla de las series americanas y No sé por qué la producción británica, que me parece bastante importante, está bastante infravalorada. Es una serie que creo que hay que tener en cuenta y que la recomiendo a todo el mundo. Se ve muy rápido, son 6 horas cada temporada, o sea que no os la perdáis porque merece mucho la pena, la verdad. Muy bien. Jackson, ¿qué tal se feliz esta semana? Bueno, iba a comentar tu Ernest, pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Guardián, así que no hace falta profundizar más en ella. Quería comentar también que he visto una película que se llama Nunca es tarde. Se estrenó el viernes, el protagonista es Al Pacino, y se llama Danny Collins en versión original. No sé por qué lo han puesto Nunca es tarde, pero bueno. Y es una película en la que por primera vez en 10 años Pacino no da vergüenza ajena. Y eso ya es mucho. No, de verdad, o sea, mira, con lo que es Pacino, para mí es Dios, pero los últimos 15 años han sido de vergüenza ajena, como De Niro. Y es una película pequeña en la que sale también Bobby Cannavale, el actor de Vinyl, en la que es un cantante muy famoso que de golpe recibe una carta de John Lennon en la que le dice que siga su vida y que no olvide nunca los suyos y tal, y quiere retomar la relación con su hijo, con su familia. Y ya te digo, es una película pequeña pero está muy bien. Si podéis ir a verla, la hacen en pocos cines, pero vale la pena. Y otra cosa que quiero recomendar, que bueno, supongo que la habréis visto todo, es que estoy volviendo a ver Seinfeld. Y esta semana me ha tocado el capítulo del concurso, que va sobre, básicamente, ellos cuatro, los cuatro protagonistas, George, Kramer, Elaine y Jerry Seinfeld, hacen un concurso sobre quién aguantará más sin masturbarse. Que dices, eso en una sitcom no se ve mucho ahora mismo. Un tema un poco... Y además sin mencionarlo explícitamente. Sí, exacto, sí. Que es una cosa que no se ve mucho en la serie. Y es un capítulo que 25 años después, bueno, 23 años después, aguanta perfectamente y es un... Y es divertidísimo, como la serie, que para mí me pensaba que no aguantaría tanto al pasar tanto tiempo y me estoy riendo como la primera vez. Yo me río, Seinfeld la veo en bucle y es espectacular. Y es una serie que pasó de puntillas en España, no conectó, y es una pena que mucha gente se la ha perdido. Totalmente. ¿Cómo era la película de Pacino? Repite el título otra vez, por favor. Bueno, Danny Collins, y aquí en español, ¿vale? Nunca es tarde. Nunca es tarde, vale. O sea, sí, un poco igual que el título en inglés, básicamente. Sí, igual, sí. Muy bien, pues apuntada queda. Entonces, bueno, mi turno. Bueno, voy a contar un poco lo que me ha hecho feliz esta semana. Yo quería recomendar un libro que yo creo que hará las delicias de cualquier fan de Star Wars como yo, ¿no? Se llama El arte del despertar de la fuerza. Es un libro bastante, bastante tocho, bastante grande, de, bueno, básicamente de ilustraciones, de bocetos, de storyboards, imágenes conceptuales. Es un poco una mezcla de diferentes diseños artísticos y de producción que cuenta un poco todo el proceso de producción y el diseño de arte desde el inicio de la producción de la película hasta el final, ¿no? Desde pues en enero de 2013 creo que empezó la producción hasta antes, poco antes del rodaje. Y pues, bueno, está bastante bien, está lleno de muchas ilustraciones, diseños que al final pues se quedarán en el cajón, cosas muy interesantes, ¿no? Y, pues, por ejemplo, pues, se llegó a pensar de meter el fantasma de Anakin Skywalker en la película, es que, con el propio actor de Hayden Christensen, el actor del episodio 2 y 3, que, bueno, cosas así, o pues que una otra parte, pues, el halcón milenario yendo, sumergiéndose en las ruinas de la luna de Endor y metiéndose en la nave del emperador, en la sala del emperador para coger la espada de Luke Skywalker. Pues esos son pues, diseños y historias que al final no salieron en la película, pero bastante interesantes, ¿no? O como, pues, por ejemplo, el personaje de Finn, que interpreta John Boyega, pues al principio no era negro, era blanco, o como pues, no sé, de Daisy Ridley, Rey, antes se llamaba Kira. Pues cosas así, no sé, es un libro bastante interesante con muchos diseños, storyboards y muy, muy, muy interesante, la verdad, para cualquier fan de Star Wars. El arte del despertar de la fuerza. Es carillo, cuesta 40 euros, pero bueno, cualquier fan de Star Wars yo creo que lo va a agradecer y lo va a disfrutar. Así que eso es todo. Y bueno, ya para terminar, vamos a poner una sección final, una especie de jukebox musical. Y ya está sonando el tema de que hiciera este programa. Cada semana uno de nosotros pondrá una canción, un tema para hacer el programa. En esta ocasión, Rico, es tu turno. Explícanos un poco qué canción es y por qué la has elegido. La canción se llama Hero, es del grupo Family of the Year. Y es una canción que descubrí viendo Boyhood, que es una película que a mí me encanta y con la que creo que casa perfectamente, está muy bien seleccionada y además me gusta un poco el mensaje que transmite la canción, ¿no? Que es una canción que dignifica la derrota, ¿no? Que es algo que en estos tiempos parece que no se hace apología de ello y creo que es necesario. O sea, que es una canción que lo tiene todo, yo creo, que para gustar a la gente y a mí en especial me gusta mucho. Así que nada, espero que la disfrutéis. Temazo de Boyhood con el que cerramos, así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado este primer podcast y que nada, la semana que viene seguimos con el programa. Vamos a hablar de Making a Murderer, la serie documental de Netflix, que creo que todos hemos visto y que tenemos muchas ganas de comentar, ¿no? Vamos a hablar de ella, vamos a hablar también de otras series o películas documentales que hayan tratado un poco estos crímenes o estas detenciones, estos procesos judiciales reales, un poco al estilo de Making a Murderer, pues como puede ser la trilogía de documentales Paradise Lost o el documental de HBO de Jinx, o incluso también hablaremos un poco del podcast Serial, que también habla de eso. Así que nada, la semana que viene ese será nuestro tema, Making a Murderer y todas esas series documentales. Así que nada, hasta la semana que viene, muchas gracias por escucharnos y nos vemos.